Bueno, un poquito más de mi voz, querido Pablo. Más guitarra para Leo y para mí, Pablito. Lo mismo, Mariano. Y lo mismo para yo. Mientras dormías esperando el día caer.